Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, el tema de ayer estaba relacionado con que Edad apareció de sí mismo, o sea, así solo, por el azar. Y ahora, el planteamiento que aparece en muchas personas es que se habla de un Dios amante, misericordioso. Y la pregunta que aparece, bueno, ¿y por qué entonces permite? Y aquí viene el cuestionamiento, que no es muy lógico, pero existe muy fuertemente. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento, las calamidades, la destrucción, si es un Dios de amor? Bueno, podemos decir también que quienes hemos gustado y experimentado la realidad de Dios y de su amor, en algunas oportunidades también se nos ha cruzado por nuestra mente esa pregunta: ¿por qué Dios permite? ¿Por qué tanta injusticia? En fin, pero debemos recordar que esto es producto precisamente de la libertad que el Señor nos entregó, porque Él, habiéndonos dado esa libertad, no puede muchas veces intervenir, porque eso estaría coartando nuestra libertad. Y aunque nosotros nos equivoquemos, Él tiene que dejarnos. Ahora, aquí aparece también el texto que habíamos leído hace unos días atrás, Mateo 6:34, donde dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es como vivir el momento, porque de improviso, cuando miramos el pasado o miramos el presente, no podemos de alguna manera congeniar estas cosas porque están fuera de nuestro alcance, como en el caso, por ejemplo, de Job, que para él no supo nunca, y uno revisa el libro y no supo que Dios permitió estas cosas. Ahora, no solamente permitió, sino también no supo qué problema había entre Dios y Satanás, la lucha que había. Bueno, estaba siendo enjuiciado Job. Justamente, nosotros en eso debemos tener presente cuando tenemos que tratar esto del sufrimiento humano, debemos tener presente que estamos en medio de un conflicto cósmico, del conflicto de los siglos, podríamos decirlo así, porque hay un conflicto entre Dios y Satanás, y nosotros somos, podríamos decir, el centro de ese conflicto. Dios quiere salvarnos y el enemigo quiere perdernos, quiere que nos perdamos, y ahí hay una lucha. Pero creo que la mayor lucha de todas es la que se libra en nuestra mente. Dentro de nosotros está esa tremenda lucha. No podemos, nadie puede abstenerse de eso, nadie puede considerarse neutral, nadie puede decir: yo no creo en Dios, ni en el enemigo, ni en Satanás, así que yo no me meto en esto, no me metan, yo soy... No, es imposible. Toda persona que cuando no está con Dios, está contra Dios. Y el Señor lo dijo bien claro: el que conmigo no siembra, desparrama. Entonces tengo que tener claro. El argumento que plantea aquí Mateo es que uno, como cristiano, puede mantenerse libre de ansiedad aún en medio de las terribles circunstancias. Fíjate, me recuerda a mí Romanos 8:28, que habla justamente de esta situación. Dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta ahí el texto es súper súper grandioso, extraordinario, porque dice: todas las cosas les ayudan a bien. Pero el argumento del texto sigue y dice: es a saber, a los que... Y argumenta entonces que es Dios, en realidad, si uno está en condiciones de estar bien, es porque tiene la confianza en Dios, cree en Él, se ha puesto bajo su alero, bajo su protección. Y también podemos citar el texto que mencionamos anteriormente, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, más confiado. Yo he vencido al mundo. El Señor nos dice: a pesar de que nosotros seamos creyentes en Dios, a pesar de que nosotros hagamos la voluntad de Dios con la ayuda de su Santo Espíritu, así todo, vamos a tener que sufrir. Porque el sufrimiento es inherente al ser humano, al momento que estamos viviendo. Seguramente cuando los israelitas pasaron por el desierto, no fue algo tan placentero, a pesar de que el Señor les facilitó bastante la vida, les daba, los alimentó, la ropa y el calzado no se gastó. Ellos tenían tenían luz en la noche, no solamente luz, sino también calor, no pasaban los fríos que hace en el desierto, y en el día la nube les cubría, les daba sombra a fin de que no fuesen víctima del sol abrasador del desierto. Entonces, a pesar de todo eso, creo que no podemos comparar la vida en el desierto con la vida cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Recordemos, nosotros vamos por el desierto, vamos camino a la Canaán celestial. Entonces, esto que pasemos acá, la lucha que tenemos, tiene que tomarse como algo normal, algo que nosotros vamos a tener que enfrentar. A propósito de lo que tú estás mencionando de Israel en el desierto, este es un libro que está escrito, según entendemos, porque incluso no hay alusiones a Israel, a todo lo que pasó, la entrega de los mandamientos. Es un libro, en otras palabras, Moisés escribió este libro mientras estuvo en el desierto, en Madián, ¿no es cierto? Esos 40 años que estuvo allí apacentando ovejas. La nueva escuela de Moisés, después de haber aprendido tantas cosas, llevó el libro de Génesis y también el libro de Apocalipsis. Porque no, mira, de Job, porque tienen una razón de ser, fíjate. 400 y tantos años en cautividad estas personas, yo creo que habían perdido toda la idea de Dios, tenían una confusión. Entonces ahora Génesis le dice, mire, ustedes tienen un principio, tienen un origen, Dios los ha hecho, Dios les cuenta todo lo que es el principio de todas las cosas, y luego le dice, ustedes están sufriendo, bueno, aquí tienen un libro que les muestra el sufrimiento, pero también Dios los va a librar de alguna manera, y eso es lo que hace el libro de Job, muestra el sufrimiento, pero no queda hasta allí solamente. Allí en Daniel 12:1, fíjate, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, hay una condicionalidad también. Este libro profético maravilloso de Daniel termina diciendo que va a haber un conflicto terrible, pero que también seremos librados como lo fue Job, aunque nosotros ese tiempo de angustia la vamos a pasar y nuestra mente estará centrada, Señor, estoy escrito en el libro, mi nombre está allí en el libro de la vida. Cuestiones que van a pasar en el tiempo del fin. ¿Y para qué no hablar de Mateo 24? Las guerras, las pestilencias que nos anuncian ahí, todo el capítulo, ¿no es cierto?, hablándonos que van a venir este tipo de cosas, pero que Dios nos va a librar al final de toda esta situación tan terrible que ya está pasando y nosotros estamos siendo testigos de lo que es el mal, el gran conflicto. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga. Es natural tener preguntas acerca del mal que vemos y experimentamos. ¿De qué forma podemos aprender a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.